Estamos en vivo. Sube el mic. ¿Qué vamos? Pa' la gozadera full, baby. Shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it. Tú la ves. ¿Cómo hace lo suyo? Tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosa. Es tan peligrosa con la curva nitrosa. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto. Dale duro, terremoto. Dale duro. Te pone bien loca cuando a ti te toca. Tú a la sandunga en ese bumper te choca. Echando eso pa' acá, la nalga para atrás, tra. Ahí es que va a apretar. Echando eso pa' acá, la nalga para atrás, tra. Con tu jean siente al duri cuando le rozo el booty. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Soparle ráfagazo sin llevar una nueve. Se explota como un peine, yo exploto como un largo. Me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo, que se come este barco. Shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it. Tú la ves. Tiene una sandunga en esos pies. Que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Con el shakey. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shakey. Tú la ves, como ya te vira al revés. Ay, en la zona. Que pa' esta liga no se asomen. One take.